En el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, el próximo 18 de julio, el guitarrista Darío Torres presenta un concierto en el que habrá música ecuatoriana, música de Leo Brouwer y de los Beatles. Más detalles los tendremos precisamente con el diálogo que mantenga nuestra compañera Alexandra Rodríguez. Así que vamos a darle la palabra a continuación. Gracias, compañeros. Nos encontramos con el destacado guitarrista ecuatoriano Darío Torres, con quien conversaremos de su productiva vida musical, sus proyectos y próximos eventos a realizarse en Quito. Muy buenos días, Alexandra, y muchas gracias a ti y a la institución pues por todo el apoyo recibido y por ayudarnos en esta gestión y en esta ardua labor del artista independiente. Bien, Darío, coméntanos, ¿cómo inicia la carrera musical? ¿Cómo inicias con tu carrera musical? Bueno, yo inicié desde muy pequeño, inicié a los... El amor por la guitarra me nace a los 10, 11 años más o menos. Empiezo a estudiar con profesores particulares y posteriormente ya ingreso al Conservatorio Franz Liszt, hago mis primeros estudios musicales aquí en la ciudad de Quito. Luego me fui a España, estuve estudiando en Barcelona también y terminé ya mi formación en Francia, en Boulogne-Billancourt. A lo largo de tu experiencia musical, te has nutrido de conocimientos, de los conocimientos de reconocidos maestros. Coméntanos de esta experiencia. Sí, bueno, eso es algo que marca bastante, ¿no? Porque los maestros han sido, primero, grandes referentes musicales y, segundo, también grandes amigos. Mis maestros, el primer maestro, un gran maestro que tuve fue Ricardo Aguiar Fernández, cubano. Falleció ya prematuramente, muy joven, y bueno, con quien di mis primeros pasos ya formales, digámoslo así, ya serios dentro de lo que es la guitarra clásica. Antes de eso había tenido otros profesores también muy buenos, pero digamos que con Ricardo es con quien empiezo ya esta carrera guitarrística. Con él empecé a los 14, 15 años más o menos. Luego he recibido clases también con José Ángel Pérez Puentes, cubano también. Cuando estuve en España recibí clases con Nacho Bellido, algunas clases magistrales. Tuve la oportunidad de mantener en España, en Francia, maestros como Atanas Urkusunova, maestros como Claudio Marcontulli. Mi profesor en Francia cuando estuve allá se llama, bueno, no sé si seguirá vivo en realidad porque era bastante de una edad bastante avanzada, Jean Matlin. Por esa época él ya tenía unos 60 años más o menos, un excelente profesor, una excelente persona. Y así pues me he ido nutriendo, ¿no?, de diferentes personajes de la guitarra. Últimamente, hace poco, tuve la oportunidad de tener una clase magistral con el gran maestro Leo Brouwer, que es el referente más grande de lo que es la guitarra clásica y de la composición actual. Él estuvo en la ciudad de Cuenca justamente haciendo una serie de eventos, clases magistrales, conciertos, y pues tuve el honor de participar en esta clase magistral. Darío, conocemos que dentro de tu experiencia como concertista has puesto en escena tu talento en diferentes escenarios del país y fuera de él. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Sí, bueno, en mi estancia en Europa tuve la oportunidad de hacer algunos conciertos. Realmente estaba ahí sí empezando mi carrera, digamos ya profesional, después de haber culminado mis estudios. Y pude estar en algunos teatros, en algunos conservatorios, haciendo bastantes conciertos, casi como las prácticas profesionales de alguna forma. Y aquí en el Ecuador, pues creo que me he recorrido la mayor cantidad de teatros. En Quito he estado aquí mismo en la Casa de la Cultura, en la Sala de Metro Aguilera. Hace muchos años estuve también en el Teatro Nacional, en las cámaras, en la Casa de la Música, en fin, en Cuenca también, en los teatros más importantes, en el Teatro Sucre, por ejemplo, en el Teatro Pumapungo, que son los más grandes, el Teatro Carlos Cueva Tamariz, la Casa de la Cultura también, obviamente. He estado en Azogues, en Guayaquil, en Ambato, un poco por todas partes, sobre todo estos últimos años, que ha sido ya difundir este trabajo que vengo haciendo sobre la música ecuatoriana, que es en lo que estoy ahorita dándole más impulso, ¿no?, con la guitarra clásica. Definitivamente el recorrido y la experiencia musical han marcado en ti situaciones muy importantes y son herramientas necesarias que ahora mismo conocemos que las has plasmado en un libro denominado Aventura al Mágico Mundo de la Guitarra. ¿Qué contiene este libro? ¿Bajo qué paradigma lo lograste escribir? El libro Aventura al Mágico Mundo de la Guitarra es algo súper importante porque es una metodología para la enseñanza de la guitarra clásica a niños y a niñas, desde edades tempranas, desde los 5 años en adelante. Y lo interesante de este método, o sea, métodos para guitarra tenemos muchos, ¿no? Y son todos muy valiosos y todos muy... todos tienen su... algo que podemos de lo que nos hemos, justamente todos los guitarristas actuales, de donde hemos aprendido. Pero realmente un método ecuatoriano que tome en cuenta nuestra música, que tome en cuenta las características de nuestros niños, las características específicas del niño en sí, es algo que difícilmente se encuentra. Entonces, ese es lo primordial, digamos, del método, ¿no? Es condensar todo el tema de la técnica, del conocimiento, de la lectura, de la práctica, con eso, con lo que le gusta al niño. ¿Qué le gusta al niño? Una historia, un cuento, un dibujo, una ilustración, la música que cantan en la escuela, la música que cantan en la casa. Entonces es darles esta alternativa que les resulta más cercana a los niños, y entonces la cogen de una forma más natural, por decirlo así. Yo he trabajado ya, el libro se publicó en 2013, vengo trabajando todos estos años con niños y niñas, aquí en Quito, en Cuenca también, y nos ha dado excelentes resultados, ¿no? Para el sobre todo hay un problema muchas veces con la guitarra clásica en la enseñanza de los niños, y es el nivel de deserción. Niño llega y se encuentra con ejercicios, con la partitura, con cosas que no va a entender, que no le llaman mucho la atención, y entonces dice, no, esto no era lo que quería. Pero digamos, la ilusión que tiene el niño para llegar a la música, eso es lo que hay que rescatar. Entonces, ¿cómo se rescata esa ilusión? Hablándole al niño con su lenguaje, ¿no es cierto? Llegándole a él con lo que a él le interesa, con lo que a él le gusta, incluso la música que escucha, la música que le gusta. Durante los años 2016 y 2017, emprendes el proyecto para la grabación de la producción de tu primer disco como solista, El Canto de la Guitarra Ecuatoriana. Esta producción ha viajado por diversos espacios. Es una ocasión para referir sobre el próximo evento a realizarse en la ciudad de Quito, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Sí, bueno, El Canto de la Guitarra Ecuatoriana nace en 2016, quizás un poco antes, porque todo el proceso ya de trabajar sobre un repertorio, sobre un concepto musical, digamos, un concepto artístico, se tiene que gestar con tiempo, ¿no es cierto? El disco se concreta en 2017, pero a finales de 2015, 2016 estuve trabajando en torno a lo que es la música tradicional ecuatoriana para guitarra clásica, y logré concretar ya la grabación, la producción general del disco en 2017, en marzo, abril del 2017 estuvo listo ya el disco para presentarse, y entonces empecé con una gira nacional. Igual lo hicimos rodar por muchas ciudades. El disco además es súper súper interesante porque tiene una imagen, aspecto visual, digamos, muy muy llamativo. Se ve la ciudad de Cuenca, se ven los paisajes de Cuenca. Yo en realidad soy quiteño, yo nací en Quito, pero ya vivo en Cuenca algunos años. Yo también ya me considero cuencano, y ahorita mantengo mi residencia permanente en la ciudad de Cuenca, y justamente en El Canto de la Guitarra Ecuatoriana se retrata de alguna forma estos paisajes, tanto desde lo más colonial hasta lo más urbano también. Es súper súper interesante este tema, ¿no? La forma de fusionar también turísticamente y vender esas imágenes, pero con composiciones propias. Exacto. Que realmente identifiquen que somos ecuatorianos. Exacto. Y bueno, musicalmente hablando, El Canto de la Guitarra Ecuatoriana contiene, digamos, dos vertientes. La una, que es la música tradicional, que generalmente se ha compuesto para otros formatos, o sea, música muy conocida, pasillos como el Aguacate, como el Ángel de Luz, o el Danzante, la Vasija de Barro, o pasillos como Mis Flores Negras, adaptados para guitarra clásica en arreglos muy, muy, muy bien realizados. Y la otra parte, que es ya la música que se ha compuesto exclusivamente para guitarra clásica, como es el caso de las obras de Carlos Bonilla Chávez. Hay unas obras de Edgar Granda, un joven compositor y guitarrista quiteño. Fuimos compañeros en el conservatorio cuando empezábamos nuestra carrera, justamente. Entonces, eso es lo que nos cuesta. Bueno, agradecemos a Darío Torres y no se pierda este gran evento que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a nuestra compañera Alexandra Rodríguez.